Yo sé muy bien lo que debo hacer, pero casi siempre lo hago mal. Y por eso estoy metida en un berenjenal. Bien sé que yo debo obedecer los consejos que me han dado. Y no sé por qué me gusta más jugar. Y ahora siento haber desobedecido. Jamás esperé este castigo. Y escarmenté. Y no lo volveré a hacer. ¡Jamás! Yo sé muy bien lo que debo hacer, pero casi siempre lo hago mal. ¿Cuándo aprenderé a hacer las cosas bien?